12 y 22 minutos, ya saben que, bueno, pues nuestra sintonía, Vivaldi, la primavera, pero podríamos hablar del invierno, casi por las temperaturas de estos últimos días. Nosotros vamos a saludar ya a Manolo Canto en Cuaderno de Campo. Manolo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de diferentes temas. Hoy, como no, con el protagonismo, no podía ser de otra forma, para el gamón, desde el punto de vista botánico, aparte de que comentaremos otra serie de aspectos, datos históricos y demás, pero sobre todo desde el punto de vista botánico, veremos esa familia de los gamones, las variedades que hay, además en nuestra zona, muchos datos que vamos a poder ofrecerle gracias a Manolo Canto, como saben, naturalista ubriqueño, colaborador habitual de este espacio Cuaderno de Campo, en el que ya decía, hacía la referencia meteorológica, Manolo, porque vaya fin de semana invernal, ¿no? Pues sí, parece que el invierno ha vuelto por sorpresa y nadie esperaba que, bueno, daban previsiones de alguna ola de frío, de un poco de bajada de temperatura, pero creo que nadie esperaba que, bueno, la tarde de ayer pues se produjera pues incluso nevadas en nuestra sierra, ¿no? Nuestra sierra, todo hacia la Grazalema, Ronda y, bueno, y de ahí hacia arriba, bueno, toda la sierra de Andalucía, ¿no? Nadie lo esperaba y ha sido como una vuelta al invierno de pronto, ¿no? Y cogió por sorpresa incluso a algunos excursionistas ahí en la sierra de Grazalema que no se lo esperaban. Y muchos pudieron disfrutar con el paisaje que se creó, pero esta mañana leyendo los periódicos he visto que incluso algunos bajaron con hipotermia de la sierra porque, bueno, les cogió inesperadamente la nevada y, bueno, y si no estaban con ropa de abrigo, con un cierto abrigo, pues me imagino lo pasarían mal, sobre todo por el frío, ¿no? Pero bueno, esta mañana ojeando también en algunas webs de meteorología, pues cuentan que se ha producido un fenómeno también raro y es la colocación de un anticiclón en el noroeste de las Azores, más bien al norte, y que ha propiciado que bajaran vientos fríos del norte de Europa y bueno, y es lo que ha hecho que hayamos tenido ayer tarde, más bien tarde, porque por la mañana, yo recuerdo, ayer mañana estuve de campo y bueno, y cayeron unas gotitas de agua, la temperatura era agradable en algunos momentos, pero ayer tarde de pronto llegará pues un frío invernal, ¿no? La verdad es que no es algo único, que es cierto que otras veces han producido nevada en esta fecha en algunos lugares, pero hombre, hablar de una nevada casi en mayo es extraño, al menos. Y después lo extraño es el contraste, ¿no? También hablan algunas crónicas meteorológicas esta mañana que bueno, que en el puerto de Santa María la gente estaba en la feria con sol. Estaban con sol en la feria, con nubes, algunas gotitas, con sol, gotitas de nube, gotitas de agua en nube, pero a una temperatura más o menos agradable, me cuentan, y que, bueno, a pocos kilómetros en Grazalema estaba nevando. Es decir, que el contraste es brutal, ¿no? Además, recuerdo ayer, bueno, todo el mundo lo habrá notado, que la granizada que cayó aquí en Ubrique, tras la granizada cambió la temperatura radicalmente y, bueno, y de antes a después de la granizada eran muchos grados menos, ¿no?, de lo que había. Entonces, bueno, pues fue una tarde invernal llegada por sorpresa, que hoy todavía tiene algunos coletazos, ¿no?, porque sigue haciendo frío. Una granizada ayer por la tarde también, porque hacía tiempo que no caía de esa manera, y sobre todo en su época, ¿no? En el invierno no fue así, y hemos tenido que esperar a media primavera. Hace varios días teníamos días de calor. Esta semana atrás teníamos días de mucho calor, y esos días verdaderamente primaverales, de primavera avanzado, ¿no? ¿Esto de qué forma afecta, por cierto, a las plantas? Ha sido algo excepcional, así que tampoco tiene, ¿no? No, es algo excepcional. En la naturaleza no le afecta mucho porque, bueno, es algo excepcional, durará muy poco y a ver, la historia debe estar plagada de altibajos de temperatura, ¿no? No le afecta excesivamente. Distinto es los cultivos que, bueno, que el granizo le haya provocado daño, que la nieve en algunos cultivos pues haya tumbado, no sé, la flor y después no el fruto sea pues menor calidad o no haya, pero a la naturaleza no le afecta excesivamente. Uh-huh. Bueno, puede ser también que puede ocurrirle. Hay ciertas aves que ya están anidando, que tienen pollos, pero creo que es un episodio muy corto de tiempo como para poder afectar de forma llamativa pues a las puestas o a la no sé, a los pollitos de las aves o a cualquier otra cría que haya nacido, ¿no? Uh-huh. No creo que dure en el tiempo, no creo que esto sea duradero, con lo cual yo creo que ya para mañana dan subida de temperatura y pasado, no es que vuelva a la normalidad, pero poco a poco volverá todo. Para el fin de semana dan ya temperaturas suaves, de 20-21 grados, lo normal por estas fechas. Y precisamente para ese fin de semana disfrutaremos en nuestra localidad de una nueva edición de las Cruces de Mayo, de la Crujida de Gamones, lo hemos estado comentando anteriormente con la delegada de Cultura. Y en ese sentido, Manolo, nosotros hoy como tema monográfico vamos a centrarnos en el gamón, desde el punto de vista botánico, hablaremos también de otros aspectos, pero para comenzar, desde el punto de vista botánico, una especie dentro de lo que sería la familia, el grupo de las liliáceas, ¿no? Sí, es el gamón que pertenece dentro de la familia de las liliáceas, está el género Aphodelus, pues bueno, dentro de Aphodelus pues tenemos ahí varias especies de gamones. Decir que dentro de la familia de las liliáceas pues podemos encontrar otros parientes próximos al gamón, como pueden ser los mismos espárragos, ¿no? O el rusco, o algunos allium, si todos pertenecen a la familia de las liliáceas, salvo que después son de géneros distintos, ¿no? Entonces nosotros estamos en el género Aphodelus, y dentro de este género pues decir que bueno, que en la provincia de Cádiz contamos pues con 5 especies de Aphodelus. Si nos ceñimos un poco aquí a lo que hacemos en la fiesta de los gamones, pues de estos 5 Aphodelus, 2 son los que normalmente se cogen para la crujida de gamones, o quizás un tercero, depende del año, pero bueno, sobre todo 2. Y podemos comentar un poco por encima cuáles son. Tenemos en primer lugar el Aphodelus ramosus. Ramosus es porque este gamón, si lo vemos en el campo, lo vamos a ver muy ramificado, es una vara, bueno, todo el mundo conoce, aquí en Ubrique todo el mundo conoce el gamón porque, bueno, se utiliza todos los años desde siempre. Entonces, bueno, por describirlo rápido, una vara alta que puede llegar a 1 metro, 1,5 metros de altitud, de altura, y que, bueno, y que en el caso de Aphodelus ramosus, en la parte superior, en el extremo superior, se ramifica y, bueno, y cada ramificación pues tiene pues un grupo de una serie de flores, que vemos que cuando estas flores pues son polinizadas pues tiene un fruto que es un fruto más o menos esférico, una bolita, que es lo que todos muchos niños juegan con ella, pues es el fruto, digamos, ¿no? Entonces pues este, digamos, estamos ante el Aphodelus ramosus, ¿no? Este es muy frecuente, este por todo sitio, podemos encontrarlo en la provincia de Cádiz, pues por toda la provincia, por decirlo de una manera, en todos los terrenos, en todos los lugares. Aquí es muy frecuente, por ejemplo, por situarnos aquí en el entorno de Ubrique, pues es el que vamos a encontrar en las partes más bajas, en los bujeos, la caña de los gamonales, dirección al mojón de la víbora, todo lo que es la parte, digamos, baja de aquí de la Sierra de Grazalema. Porque después tenemos el otro, que es el Aphodelus albus, que prácticamente igual, quizá un poco más grueso, pero no está ramificado en su extremo superior. Es una vara única. Puede haber una pequeña mínima ramificación en algún caso, pero no es las ramificaciones de la Aphodelus ramosus, ¿no? Y este es la Aphodelus albus, también gamón blanco, ¿no? Pero bueno, vienen a ser prácticamente las flores del mismo color, un blanco cremoso. La Aphodelus albus no es, digamos, no está tan extendido, es abundante, pero no está tan extendido como el ramosus, porque bueno, ya digo, el ramosus ocupa todos los territorios prácticamente de la provincia, y este se ciñe un poco más a las zonas montañosas, a una cierta altura. El Aphodelus albus lo vamos a encontrar pues de Venocas hacia arriba, por decirlo de una manera, ¿no? Por buscar sitios de altitud, en las zonas altas de la sierra, metido en piedra, en zonas altas de la sierra. No lo vamos a encontrar normalmente aquí abajo en los bujeos o en la caña de los gamonales, vamos a encontrar el otro. Entonces tenemos estos dos, que son los que florecen en esta época, los que florecen pues de más o menos desde febrero, marzo, hasta prácticamente ahora, y el resto pues bueno, y ya incluso algunos tienen fruto, en este rango se mueven, ¿no? Y estos son los dos que normalmente se coge aquí, se suelen coger pues para la crujida de gamón. Tenemos un tercero, el Aphodelus aestivus, que es un poco más pequeño, y este florece pues digamos de mayo a septiembre, tiene una floración un poco más tardía, de mayo a septiembre, entonces es más tardío, entonces pues todavía no está prácticamente ni está empezando a formarse, con lo cual los que cogemos son los gamones pues que ya están formados, que están bien florecidos o bien fructificados, ¿no? En la provincia tenemos una cuarta especie, que es Aphodelus fitulosus, que es uno muy pequeñito, menudito, y que esto lo vamos a encontrar en sitios más arenosos, en sitios fácilmente verlo por los bordes de las carreteras si nos adentramos en el Parque de los Arcos Locales también. Es abundante por ahí, los filos de las cunetas. Este es muy pequeñito, tiene flores más pequeñitas, no sube prácticamente de medio metro, cosas así. También muy ramificado, y es como, bueno, si lo vemos en las cunetas, las carreteras, vemos como gamones, pero en miniatura, son como miniaturas, ¿no? Y después tenemos una quinta especie, que es la Aphodelus roseus. El Aphodelus roseus es un gamón endémico de la provincia de Cádiz. Se puede encontrar aquí en la provincia de Cádiz y en el norte de Marruecos, es posible encontrarlo. Es un gamón que se encuentra, este Aphodelus roseus, que se encuentra amenazado. Está en la lista roja de la flora vascular protegida de Andalucía, puesto que, bueno, hay una única población en los alcornocales. Es decir, este Aphodelus roseus no es frecuente verlo porque, ya digo, esta especie, la única población que tiene, es una. Tiene una única población que está en el Parque Natural de los Alcornocales y, bueno, sobre ella se han hecho estudios, se han hecho de esto, actuaciones de protección, de vallado, porque, bueno, para evitar ramoneo de ganado y demás. Y, bueno, y lo traigo aquí un poco como curiosidad, ¿no? Porque, bueno, pues igual que los otros son superabundantes por todos sitios, pues aquí tenemos otro de la misma, del mismo género, la Aphodelus roseus, que está amenazado y que es solamente una localidad. Este, como su nombre indica, roseus, es un gamón de flores rosas. Es más pequeño de los que hay por aquí, un poco más pequeño, y es de flores rosáceas, ¿no? Y la verdad que es muy bonito, pero ya digo, nada frecuente de ver. Así que el más genérico sería la Aphodelus ramosus. Y el albus, pero el más genérico el ramosus. ¿Y el albus serían los gamones más gordos que vemos, blancos? No los más gordos que vemos, porque dentro del ramosus puede haber gordos, pero digamos el corte o las características generales de la especie es que suelen ser un poco más gruesos y viven a mayor altitud. Incluso se ve muy bien en el fruto. El fruto del albus, el que crece digamos, en las zonas más montañosas, el fruto es bastante, vamos, bastante más grande que el fruto del otro, ¿no? Del ramosus. Son los dos más extendidos, ¿no? Los dos explotan igualmente, los dos más extendidos, los dos explotan igualmente, y como decía antes, es los dos que ahora mismo más o menos están en flor y fruto, y que, bueno, más bien en fruto, ya de entrado, vamos, ya en principio de mayo, más bien en fruto, y es el que se suele coger ahora, ¿no? Porque están floreciendo desde febrero, el que se suele coger ahora, pues, para los próximos días. El gamón que nosotros sabemos para lo que lo utilizamos, para la crujida, pero tiene otra serie de usos, ¿no? Que has estado además investigando en muchos casos relacionados con el ámbito alimenticio. Si bien es cierto que cuenta con una toxina, ¿no? Es una planta tóxica en sí, ¿eh? Sí, el gamón en sí es una planta tóxica y a pesar de su toxicidad, pues se ha visto por ahí, encontrado mucha referencia a uso, incluso uso alimentario, ¿no? O alimenticio. Cuenta con una sustancia, asfodelina, una sustancia que parece ser que provoca una alteración del ritmo cardíaco, provoca taquicardia, o sea, poner el corazón a 200, como se suele decir, crea taquicardia, es importante, pero que esta sustancia, en el momento que el gamón, o la parte del gamón que sea, se calienta o se coce, pues pierde esa propiedad o pierde la sustancia y no afecta nada, para nada, ¿no? He estado leyendo que, bueno, en la antigüedad, pues las raíces tuberosas, los tubérculos, pues se comían cocidos o asados, ¿no? Y esto, bueno, pues, se comían a modo de patata asada, ¿no? Porque son tubérculos que tienen importantes cantidades de almidón y de azúcares que le dan un carácter alimenticio importante, ¿no? Entonces, pues hay un uso antiquísimo, ¿no? Que era, pues, directamente asado en la candela y se ingería, se comía directamente, ¿no? Ya digo que esta toxina, la fodelina, parece ser que al calentarla, las altas temperaturas, pues la hacía desaparecer o por lo menos perdía su propiedad y se perdía la toxicidad, ¿no? De hecho, leyendo también esta misma mañana, he podido encontrar una referencia en el País Vasco que hace 50, 60 años, pues se comía a modo de puerro silvestre, ¿no? Lo que es los brotes primaverales las primeras hojas que allí florecen más tardío por estar más al norte. Entonces, pues esa roseta de hojas que hecha previa al gamón, pues se cogía y se comía a modo de con la parte de la raíz como a modo de puerro, ¿no? Y se hacían una especie de cocido. He visto referencias en internet de preparado de cocido, ¿no? Se comían a modo de puerro. Y contaban esta gente que incluso llegó a venderse como si fuesen puerros en el mercado de San Sebastián. Se llegaban a vender, ¿no? Evidentemente, tras el cocimiento, pues se le quitaban esas propiedades tóxicas, ¿no? De hecho, el autor de este estudio de este tipo, que era un estudio sobre el tema alimenticio en el País Vasco, decía que había probado el gamón sin cocer y testificaba que el corazón se ponía 200, ¿no? Este hombre era curioso el estudio porque era un hombre atrevido y se ve que lo había probado y que se ponía, bueno, se puso con taquicardias y todo, ¿no? Y después dice que lo probó en un cocido con no sé qué y que dice que, bueno, que era, que está, que incluso muy bueno, ¿no? Decía que hablaba que estaba muy bueno. era por corroborar un poco las informaciones recogidas del pasado, ¿no? En el País Vasco. Después incluso hay referencia de que con los tubérculos desecados, puestos a secar y demás, pues parece ser que después de seco se trituraban y se hacía una especie de harina que con la cual se hacía pan, en la antigüedad también, con lo cual volvemos a tener un uso, pues, un uso alimenticio, ¿no? Y después un uso muy curioso que he podido, que he encontrado en otra revista que tenía guardada en casa de hace años, de un Kerku de estos antiguos, donde hablaba del gamón, había un uso alimenticio, no alimenticio, pero sí muy interesante, y es el que elaboraban a partir de los tubérculos por fermentación, elaboraban un alcohol, lo destilaban y fermentaban y destilaban y sacaban un alcohol. De hecho, parece ser que hace más de 60 o 70 años en Cádiz había una fábrica de alcohol a partir de gamones. Y según cuenta la historia que he estado leyendo, pues en estos propietarios de la fábrica de Cádiz emigraron a Segovia, y en Segovia, porque allí había ya de, por sí, destilería de otro tipo de productos para obtener alcohol, y allí crearon otra fábrica de alcohol a partir de gamones, ¿no? Y eran gaditanos que se desplazaron de Cádiz allí también a Segovia, en la zona de la alcoholera le llaman, es donde instalaron estos sitios, estas cosas, ¿no? Esta fábrica. Entonces, cuenta también que bueno, que tenían éxito porque, era curioso, ¿no? Porque muchos propietarios de fincas prácticamente regalaban los gamones que tenían allí porque era una manera de que vinieran y se los quitaran, ¿no? Porque impedían el crecimiento de pasto, porque el gamón es verdad que cuando se propaga es capaz de cogerlo, y si son terrenos húmedos, es capaz de cogerlo todo, ¿no? Y no permite el crecimiento de un pasto puro, ¿no? Para otro tipo de pasto, porque al ser un poco tóxica habrá mucho ganado que no se lo coma directamente, ¿no? Entonces, pues, como proliferaba mucho, parece ser que los propietarios decían a las industrias alcoholeras que vinieran por los gamones, se los quitaran del medio, se los regalaban para hacer alcohol y por lo menos una manera de erradicarlo, ¿no? Hay que decir que el gamón es difícil de erradicar, ¿no? E incluso si hay un desbroce, una limpia de monte, un clareo, un fuego, por ejemplo, o un sobrepastoreo en el resto del matorral, se favorece el crecimiento, ¿no? Se favorece el crecimiento porque le estás quitando la competencia de los otros matorrales, ¿no? Y los tubérculos, cuando hay un fuego, como están en bajo tierra, pues no les pasa nada, ¿no? Entonces, es una planta que se ve favorecida por todas estas agresiones al medio, con lo cual parece ser que los propietarios de la época decían, bueno, a lo de la alcoholera, quitármelo de aquí y hacer alcohol, ¿no? Y parece que eso se daba, pues ya digo, según está leyendo, tanto en Cádiz como en Segovia, ¿no? Es curioso, ¿no? La cantidad de uso que puede tener, pues, esta planta, ¿no? Después, incluso las flores, dicen que en algunos sitios de España las flores son muy melíferas. Bueno, las flores son muy melíferas, en algunos sitios de España hay miel de flor de gamón. Me imagino que el néctar y el polen, pues no tendrá tanta toxicidad, porque si no, pues la miel podría tener acarrear algún tipo de problema. Y después, a nivel medicinal, sí he leído que con los tubérculos también se hacían unos emplastos para los hongos, los empeines y otros problemas de piel. Y de piel y sobre todo la piel en los pies, ¿no? También para tema medicinal. E incluso con los tubérculos también se elaboraba algún tipo de cola o de goma. Bueno, pues me imagino que cola de la época, ¿no? Pero bueno, que vemos que es una planta muy extendida y que se ha hecho mucho uso de ella, ¿no? Y vemos en distintas partes incluso de la península, ¿no? Distintas partes de España. Me imagino que habrá otros muchos usos que bueno, que muchos habrán caído en el olvido, porque esto ocurre muchas veces, que los usos van cayendo en el olvido y no queda testimonio escrito, y bueno, estos son los que un poco he podido recoger. He visto que es una planta muy eso, porque tiene muchos topónimos. Hay muchos lugares de España que se llama el gamonal, la gamonera, el gamonoso, así que cuando hay topónimos en muchos lugares de un país o de una comarca relacionados con una planta, con algo, es porque era abundante. Entonces, bueno, en muchas zonas de España, bueno, aquí tenemos la caña de los gamonales, pero que en otros lugares de España también hay caña de gamonales, el gamonal, el gamonoso, el gamonito. Sí, hay muchos nombres, investigando el nombre, hay muchos lugares que hacen referencia a los eso. Y después, mirando en torno a los nombres, no he encontrado nada que hable sobre el origen de la palabra gamón. Gamón como tal, no, por lo menos no he encontrado. Si alguien tiene alguna referencia de dónde viene la palabra gamón, pues perfecto, podría indicándolo, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra Asphodelus, que es el nombre del género, sí, porque los botánicos se la pusieron en tiempo, y parece que viene de, unos dicen que viene del griego, Asphodelus, de una palabra griega que significa lanza, puede ser que por la forma que tenga alargada o de vara larga el gamón, aunque otros dicen que vienen de esfodo, que significa ceniza. No sé si hay alguna relación con meterlo en el fuego el gamón, antiguamente, ¿no? Para comer, no sé. Y una cosa muy curiosa que esta mañana también he visto leyendo, y es el apellido Anguita. Lo traigo aquí porque me ha resultado curioso. El apellido Anguita parece que viene de Ango, un apellido vasco que viene de Ango, del término Ango, que significa gamón en vasco, y el sufijo eta, que es abundancia, un sufijo de abundancia, donde indica que hay mucho gamón, es decir, un gamonal. Así que el apellido Anguita significaría gamonal, lugar donde hay gamones, ¿no? Lo traigo aquí como curiosidad, ¿no? Porque, bueno, todo esto indica que es una planta que ha estado muy ligada al hombre desde siempre. El hecho que haya apellidos, topónimos, tenga muchísimos nombres, porque el gamón, además de gamón, gamonita, depende, también le llaman vara de San José. Es decir, que el hecho de que haya, y hay algunos nombres por ahí también, distintas zonas de la geografía española que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, lo he estado viendo esta mañana, el hecho de que una planta sea nombrada de muchísimas maneras, tenga topónimo y demás, pues indica que ha habido una relación intensa con el hombre, ¿no? Y de hecho, no solamente todos estos usos nos llegan, sino que nos llegan también fiestas en las cuales el gamón es el especial protagonista. Ahora vamos a entrar en la Dubrique. Claro, tenemos la Dubrique, pero tenemos otra en un pueblo de Extremadura que también el gamón es el protagonista. Pues ahora vamos a ir con esos festejos. El gamón que, por un tema sentimental, podríamos decir, aquí en Ubrique evidentemente lo notamos como algo muy nuestro, sí, pero que es una demostración de que el hombre lo conoce en la península, en muchísimos sitios, por esa toponimia, por esos usos, es increíble, la cantidad que nos has comentado de uso del gamón. Y fíjate, porque un oyente nos dice que ayer, hablando con una persona mayor de Arcos, dice que esa persona pues lo conocía el gamón de toda la vida porque se hacían escobas con los gamones. Me imagino que tiene su lógica, sí, porque me imagino porque el gamón, la especie Aphodelus ramosus, me imagino que una vez que el gamón, cuando pierde la flor y, bueno, pierde el fruto, pues queda la vara ramificada, ¿no? Un conjunto grande de varas ramificadas, el extremo ramificado puede dar lugar a una especie de escoba, digo yo. Puede ser otro tipo de elaboración, que fuera un montón de varas a modo de hace, pero sí pega más que el ramón ramificado, el extremo de muchos, sigo formando un haz de gamones ramificados, y el extremo está muy ramificado y tiene forma de escoba, y puede tener su lógica, ¿no? Igual que se hacía con las hojas de palma o con las hojas de... Pues ese uso, además, porque como están muy extendidos los campos en nuestra zona, pues evidentemente... Y ahora estoy recordando, perdona, otro uso también muy curioso del gamón, en no sé qué zona castellana también ponía, que las varas secas las utilizaban como guía para los cohetes, de los fuegos artificiales. En los cohetes que se tiran cuando los fuegos artificios, la cápsula donde va la pólvora, me imagino, y lleva una vara que es la que le dirige hacia arriba. Si alguien ha visto un cohete de cerca, es así, una vara. Bueno, cuando explotan siempre los niños, me acuerdo de pequeño, cuando había fuego artificial íbamos a recoger varitas de estas que caían después, ¿no? Pues estas varitas utilizaban la vara de gamón como guía para los fuegos artificiales, ¿no? Así que, a ver, que el ingenio ha estado siempre ahí, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, bueno, es una planta que tiene muchísimos usos, y seguramente a lo largo de toda la geografía española habrá otros muchos usos, ¿no? Pues la verdad que muy interesante, desde luego, la aportación también del oyente y todo lo que nos ha comentado Manolo sobre esa cantidad de uso. Hemos dicho, como puerro a nivel alimenticio en el País Vasco, pues también lo hemos visto como harina para hacer pan, increíble, bueno, el tubérculo asado, calentado, para alcohol, cola, las flores, pues también miel, en plazo para a nivel medicinal. Y bueno, pues ese también, ese apunte de un oyente que nos hablaba también para como escoba, ¿no? Claro, incluso decoración, ¿no? Es una flor muy bonita, la verdad que una flor muy bonita, una floración muy exuberante, que no sé si en algunos jardines se han podido poner a nivel ornamental, pero sí que es verdad que una buena mata de gamones en su época florecida es muy bonita, con lo cual a nivel ornamental también le haría propicio, pues, para decorar cualquier jardín. Pues ya decimos gran cantidad de usos, pero no solo eso, sino que no se trata del único festejo, el de Ubrique, el que celebramos en torno al gamón, sino que Manuel ha estado investigando en torno a una fiesta que se celebra en Extremadura, en Azuaga, ¿no? Sí, Azuaga es un pueblo relativamente pequeño, bueno, creo que ronda los 9.000, 10.000 habitantes, de la provincia de Badajoz, muy al sur, pegando la provincia ya prácticamente de Sevilla y Córdoba cerca también. Pues aquí celebran una fiesta del gamón también. Lo que ocurre es que allí no lo explotan como aquí, no. Además, tampoco la fecha le hace propicio. La fecha es el Nochebuena, el día 24 de diciembre. He estado leyendo que el origen es muy incierto. Puede que sean fiestas paganas, porque el fuego está también por medio, actualmente una fiesta cristiana, pero que consiste en que con los gamones secos, pues ya, bueno, allá por noviembre, diciembre, ya las varas de gamón en el campo, pues están totalmente secas. La gente la recoge y con ella hacen unos haces y hacen antorchas. Allí se llaman jarchas. Entonces, estas antorchas, desde muchísimo tiempo atrás, no recuerdan desde cuándo, cuando este pueblo, esta localidad, estaba un poco más dispersa en el monte, no era una localidad tan céntrica, pues había una especie de fiesta la tarde-noche del 24 de diciembre, en la cual los niños elaboraban, bueno, los abuelos, parece que los abuelos construían unas, era tradicional que fueran los abuelos, curioso, pero los abuelos le hacían unos haces de gamones secos y o las jarchas estas, y eran antorchas, las prendían de fuego, y el juego consistía, o el juego entre comillas, consistía en ir por los montes, los niños pues buscando, entre comillas también, buscando la cueva de donde iban a hacer, o donde, la cueva del niño Jesús, ¿no? La noche del 24, era un juego donde los niños se movían por el monte con varias antorchas hechas con gamones. Parece ser que esta fiesta ha evolucionado y cuando, bueno, con el paso de los tiempos, el monte se despobla de gente y la gente se agolpa más en ciudades o en pueblos, en este caso, en el pueblo de Azuaga, pues la fiesta como que se traslada a la localidad, ¿no? Entonces, pues, la noche del 24 los niños recorrían las calles de Azuaga, pues, haciendo lo que hacían antes en el monte, buscar la cueva del niño Jesús, aunque, bueno, ahí ya la fiesta se va, digamos, desvirtuando un poco y ya no es. Claro, ya ahí no buscaban ninguna cueva, simplemente era pasear, parece ser que era pasear por el pueblo con las antorchas, ¿no? Poco a poco la fiesta va cambiando un poco y ya se pierde un poco ese movimiento de pasear por todo el pueblo y los barrios, las calles, lo que hacen es hacer hogueras, ¿no? Hogueras para celebrar el 24 de diciembre, entonces hay hogueras en plenas calles y además de las hogueras hay niños que siguen portando pues esas jarchas, esas antorchas de gamón. Y bueno, y hay una especie de competencia, ve quién hace la hoguera más de mayor altura, la hoguera más grande, y los niños continúan paseando sus jarchas de gamones, aunque según también cuentan, en algunos casos pues ya el gamón se sustituye por otro tipo de material, por madera, para que sea más duradera, pero bueno, parece ser que está mirando incluso la web del Ayuntamiento de Azuaga y aparecen todavía que pues hay muchos niños que siguen haciendo sus haces de gamones. Lo que sí se ha mantenido en el tiempo es la tradición de que sean los abuelos los que le fabriquen las antorchas. De ellos los abuelos son los que se encargan de ir a recoger los gamones secos y hacerle incluso la antorcha para que los niños, bueno, pues bueno, paseen por el pueblo. Parece que incluso apagan las luces de muchas calles para que haya un contraste más de las hogueras y de las antorchas, las propias antorchas, ¿no? Y la verdad que es una fiesta pues muy muy interesante donde el gamón y el fuego están también bueno, pues están ahí también unidos, presente. ¿No? Mm-hmm. Están presentes, no lo explotan, pero sí que lo queman. Entonces, sí, hablan de un origen pagano de la fiesta, ¿no? Un origen pagano invernal donde el fuego era el protagonista, ¿no? Y después, bueno, se ha convertido más en una fiesta religiosa porque, bueno, a lo largo de la historia pues todo se ha ido cambiando y porque, bueno, ahora representa un poco el nacimiento de Cristo, ¿no? De Jesús, el día 24 de diciembre, ¿no? Pues ahí están las candelas de Nochebuena, como le denominan. Lo estamos viendo aquí a través de una web de Azuaga, de esta población, como decimos, extremeña, de Badajoz. Hablan ellos de que, siguiendo una larga tradición, en la noche del 24 de diciembre las hogueras iluminan multitud de calles a cuyo regocijo se reúne la vecindad al son de panderetas, zambombas, cánticos y villancicos. Los más jóvenes encienden sus hachas de gamones y antorchas cuya lumbre y olor ofrecen más calor a la noche. Bueno, pues esto es lo que también demuestra que se utilizan, ahí están, las hachas de gamones, sí, sí. En esta festividad. Eso sería en Extremadura, en Badajoz. Nos vamos a quedar con la nuestra, evidentemente, sí. Que también mucha polémica en el sentido en cuanto al origen. Sobre el origen, ¿no? Porque no hay datos fiables, o al menos datos que muestren un origen concreto, ¿no? Hay la unión de muchos de muchos datos, ¿no? Sí. Antes de nada decir que he estado mirando a ver si en alguna otra localidad de España había alguna fiesta, una fiesta similar, o había algo así similar en la que el gamón tuviera especial protagonismo, pero no la he encontrado. Entonces parece ser que tanto Azuaga como Ubrique son, digamos, no pioneros, pero bueno, son los dos únicos sitios donde parece que el gamón se ha asentado, ¿no? La de Ubrique, como bien decías, pues bueno, estamos un poco ante lo mismo. Es una fiesta de origen prácticamente desconocido. No hay nada escrito que abarque el origen. Es verdad que investigando poco a poco, pues hay un abanico amplio de posibles orígenes, posiblemente muchos fundidos entre ellos, pero sí parece ser que, bueno, el origen más fiable puede ser el origen alimenticio, ¿no? La fiesta es muy antiquísima. Tengo un amigo bastante bueno que ha hecho estudios de etnobotánica en la sierra de Grazalema y ha investigado años atrás todos los archivos de Benaocá, archivos históricos de Benaocá, Villaluenga, Grazalema, Ubrique, y no ha encontrado ninguna referencia al origen de esta fiesta, por ejemplo, ¿no? Archivos históricos desde siempre, ¿no? E incluso hay un libro del padre Fray Sebastián, creo que puede ser, que escribió la historia de Ubrique, tampoco es referencia al origen de la fiesta de los gamones. Yo creo que se pierde en el inicio de los tiempos, probablemente, y puede ser un origen más bien alimenticio. Decíamos antes que el tubérculo calentado perdía las toxinas y se comía a modo de patata asada, ¿no? Pues muy probable que mucha en la antigüedad pues se comiera de esta manera, ¿no? Como para no acercarse a la candela, lo más fácil era acercar el propio gamón por el extremo del tubérculo a las ascuas y una vez calentado retirarlo y comerlo. Es decir, que es lo que hacemos nosotros cuando vamos a crujir. Pero en un inicio creo yo que lo que era el tema alimenticio. Si se acercaba el gamón por el extremo, que donde la batata esa se podía comer, el tubérculo se podía comer, y después lo comían. Y después la vara pues la tiraban, la cortaban y la tiraban. Puede que en muchos casos que mientras está metida las ascuas, puede ser que muchos explotan. Claro, sí, eso ocurre. Claro, cuando muchos explotan, si lo dejan más tiempo a la cuenta y viera, oye, pues esto sí, esto explota, y alguien le da la piedra y rápidamente sacan que de ahí eso explota, ¿no? Entonces yo creo que el origen puede ser alimenticio. Ya de la época de los romanos se comían los gamones de esta manera, ¿no? Así que cualquiera sabe desde cuándo viene eso, ¿no? Después es verdad que se le han atribuido otras historias, que no digo que no sean ciertas, porque seguramente sí, porque ya que el gamón explota, pues vamos a utilizarlo para que los franceses crean que en Ubrique hay pólvora. Ya que el gamón explota, vamos a utilizarlo para que los lobos se ahuyenten, ¿no? Es decir, que no digo que no sea cierto, pero es verdad que el origen es del todo incierto. Es del todo incierto porque, ya digo, puede que sea eso, puede que sea una fiesta religiosa. Hasta la actualidad derivado en una fiesta ahora mismo, pues de las cruces de mayo, religiosa, con franceses mezclados por medio, entonces ya no sabemos ni lo que tenemos, porque una fiesta religiosa, por ejemplo, en la cual, como puede ser las cruces de mayo, ¿no? que vienen a celebrar la recuperación por parte de no recuerdo quién, pero la recuperación de la cruz donde Cristo fue crucificado, vienen más o menos a las cruces de mayo a celebrar eso en sus orígenes. Pues claro, una fiesta religiosa no tiene sentido que al final de la noche se queme la cruz, ¿no? Como por ejemplo hacemos aquí, ¿no? Eso, desde el punto de vista cultural o tradicional, quemar una cruz es un sacrilegio. Quemaban antiguamente a los que iban en contra de la cruz, digamos, los brujos de la época, las brujas, los que decían que la tierra no giraba en torno al sol, ¿no? Es decir, los científicos de la época eran los que quemaban en las cruces. Entonces, hay una mezcla entre fiesta religiosa y fiesta pagana que ha ido evolucionando de una manera, pues quizás pues como a la gente le ha venido mejor o como la gente ha venido creyendo que iba a evolucionar. Pero es verdad que resumir esta fiesta en que, bueno, no sé, yo comprendo que desde el punto de vista turístico, por ejemplo, desde el punto de vista de la fiesta, sí es verdad que relacionarla con la dominación francesa y tal, pues es verdad que turísticamente pues vende más, pero no sé si es realmente el origen al cual tenemos que agarrarnos, ¿no? Probablemente sí o no sé. Es decir, es un resumen simplista de todo el abanico amplio. Sí, lo que está claro es que hay muchas teorías y sí, todas tienen entonces, entonces, bueno, no sé, yo creo que es un poco batiburrillo de todo, ¿no? Se ha ido evolucionando como buenamente ha podido. Yo creo que es un origen más bien alimenticio, ligado con una fiesta pagana, que en las fiestas paganas comieran también gamones, y a partir de ahí pues evolucionara pues hacia lo que es hoy día, ¿no? A una celebración de cruces de mayo, con lo cual hay una fusión con las fiestas religiosas. Y a partir de ahí, pues, ha intentado, bueno, no sé, a lo largo de todos estos cientos de años, pues, ha intentado meter otros elementos y hoy día, pues, tenemos todos los elementos posibles, ¿no? Tenemos el fuego, tenemos los gamones, tenemos los franceses, tenemos la cruz, que la quemamos al final, es decir, que es un como un sinsentido, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el punto de vista cultural no entiendo, no se puede llegar a entender por qué se quema la cruz, ¿no? Si la fiesta tiene corte como cruce de mayo, corte religioso. Es decir, que hay una fusión de todo, ¿no? Uh-huh. Una fusión religiosa y una fusión pagana. Para un investigador de la cultura tradicional es un verdadero filón. Lo que pasa es que no hay nada escrito, no hay apenas datos. Y ya digo, he estado mirando en muchos sitios, en libros, en web, y no hay nada más que lo que estamos contando. Y ya digo, un amigo mío que ha hecho estudios etnobotánicos en la sierra durante muchos años, se ha repasado texto por texto los archivos históricos de Benocavia, Luenga, Aracema, a ver si encontraba algo, y no hay nada. Y no hay nada en el resto del país similar, digamos. Uh-huh. Nada similar. Me imagino que en muchos sitios del país se ha comido el gamón, se ha comido asado, pero no han llegado al paso este de comerlo asado, no han llegado al paso de explotarlo, ¿no? Me imagino que podrían saber, el que lo comiera asado sabría que explotaba, pero no ha... Si hay un... Desde el tema alimenticio a que se explota hay una laguna importante y no sabe qué ha ocurrido, cómo ha evolucionado la fiesta. Con lo cual, bueno, le da un interés, le da lo suyo también, este desconocimiento del origen, bueno, le da también le da su conque, ¿no? Le da su interés. Me parece interesante. La verdad es que en el tema alimenticio, además, en ese origen, si se piensa bien, ¿no? Tiene su lógica, ¿no? Que si tú metes, además tendría que ser con la vara para no quemarte, claro. Metes el tubérculo. Lo retiras y le quitas la ceniza. Lo puedes pegar en una piedra para quitarle la ceniza, incluso para que no queme tanto. Y pegarle un poquito para quitarle ceniza, quitarle la recubierta del tubérculo quemada, limpiarlo un poco, cortarlo y comerlo. Con lo que puede explotar, evidentemente. Yo creo que a partir de ahí es el origen, sí, el origen de lo que es el conocimiento de explotar el gamón. Ahora, ¿cómo se mete en una fiesta eso? Pues imagino que una fiesta pagana en que en torno a la adoración del fuego, que se hacía en tiempo, pues en torno a la adoración del fuego comían gamones. Y entonces a partir de ahí se deriva una fiesta que después se mezcla con la de las cruces de mayo. Ahí ya me pierdo porque, bueno, te vuelvo a repetir, si se mezcla con una fiesta religiosa no entiendo por qué una cruz se quema al final, ¿no? Y eso está hecho desde... Yo recuerdo, bueno, la verdad que ahora no me quedo yo en las candelas muy tarde, pero de pequeño que quedaba hasta que sacaba la ceniza, yo recuerdo que se quemaba, me imagino que sí, se sigue quemando, no sé, se sigue quemando la cruz, o se quemaba yo de pequeño que se quemaba la cruz, ¿no? Después de adornarla con flores, pues ahí se quemaba, ¿no? Igualmente que se quemaban, desde siempre se han quemado en esas hogueras en seres viejos, y todos los viejos, sillas viejas, muebles viejos que había en las casas se quemaban. Eso tiene una interpretación también a nivel... cultural y a nivel etnobotánico y de costumbres populares, ¿no? El quemar muebles viejos, el quemar enseres viejos, significa un portazo al pasado, ¿no? Y vamos a mirar al presente, vamos a mirar al futuro, ¿no? Era como vamos a quemar todo lo malo de aquí atrás, vamos a quemar esto que ya no... y vamos a mirar al presente. Tiene también su... no sé, puede tener una vía también de estudio ahí, ¿no? El por qué... los enseres viejos, simplemente que era porque, bueno, aprovecho que hay una candela para quemarlo, pero candelas antiguamente había por todos sitios, me imagino, bueno, para calentarse en las propias casas, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente dejaba reservados muebles y tiestos viejos para las cruces de mayo, ¿no? Es curioso, es decir, tiene también su línea de estudio. Por eso digo que en torno a los fiestas de los gamones hay un abanico importante, bueno, y el tema de los lobos, que no hemos mencionado todavía, ¿no? Que para espantar a las bestias también se dice, ¿no? Para espantar a los ganaderos. Sí, para espantar a los lobos que había, pues, no sé, también se decía, ¿no? Pero bueno, también eso tiene poquito recorrido, ¿no? Porque se podían espantar los lobos en los dos, tres meses en los cuales pues teníamos gamones, en el resto pues los espantarían a pedradas, digo yo, ¿no? A ver, es decir, hay muchas líneas de trabajo o de posibles estudios para buscar el origen que en algunos casos se entremezclan, pero que ninguna es clara y definida. Pero bueno, digo yo que esto también le da un poquito de interés también a la fiesta, ¿no? Bueno, pues ahí están las teorías que existen y las que, por lógica, parece que puedan tener más o menos fuerza. Pero eso ya es opinión de cada cual porque datos históricos no existen al respecto. Hablando de los gamones, una señora también nos llamaba y nos decía que cuando era pequeña le salió un empeine, nos comentaba, y se lo curaron con refriegas de gamones. Sí, lo hemos estado comentando en el tema medicinal, ¿no? Que para temas de la piel, los empeines... y esto, como he dicho, sí, para los empeines, para temas de hongo, para el problema de piel, sí se ha empleado, lo hemos comentado en el tema medicinal. Sí. Es verdad que muchísimas de nuestras plantas han sido empleadas para temas medicinales desde siempre, ¿no? Y mucho lo que ocurre es que caen en el olvido y caen en el olvido porque no queda constancia escrita en ningún sitio. Totalmente cierto. Pues ahí queda también esa aportación de esa señora que agradecemos. Cuestión más. Antes de ir terminando con lo que son los gamones, yo creo que todos más o menos lo saben, ¿no? Pero ¿por qué explota el gamón? Bueno, el gamón es una vara con mucha... tiene una gran cantidad de agua en su vaso y lo que se produce es un acúmulo de gases en su interior. Y bueno, y además tiene una piel, por decirlo de una manera, una piel externa muy dura, ¿no? Entonces acumula gases en su interior y este acúmulo de gases del agua transformándose en vapor llega un momento en que, bueno, que ya este acúmulo de gas, el gas se expande, el gas, una vez que el agua se transforma en gas, el gas lo que tiende a expandirse más a alta temperatura y bueno, y termina por romper. De hecho, si se deja un gamón en la candela, termina por reventar en la propia candela. Explota allí dentro de la candela. Muchas veces se pone el gamón y... Ya te has pasado. Se ha pasado, que ahí están explotando gamones. Pum, pum, pum, pum, y están explotando dentro de... Explotan dentro de la candela, ¿no? Entonces, bueno, hay un acúmulo de gases porque, bueno, el agua se transforma en vapor y ese vapor no tiene por dónde salir porque la cutícula externa es bastante dura. Y termina por explotar, ¿no? Termina por explotar y si no, pues lo chocas tú y lo que haces al chocar tú es explotar, ¿no? Como cuando... Un globo lo revienta, lo que hace el aire que está en el interior sale, ¿no? De golpe, ¿no? Se expande de golpe, pues igual, ¿no? El vapor que hay en su interior se expande de golpe y es lo que provoca el ruido. Pues eso es lo que ocurre, científicamente podemos decir, para que al final haya esa detonación característica de los gamones que hemos visto desde el punto de vista botánico. No sé si nos dejamos algo, Manolo. La verdad es que muchísimas cuestiones que hemos puesto sobre la mesa. Decir que es una planta, bueno, aquí conocidas por todo el mundo y que por toda la gente de Ubrique, que hemos visto cómo la cantidad de usos que tiene a lo largo de toda la geografía española nos demuestra que es una planta muy ligada al hombre desde siempre. Y bueno, y de ahí pues fiestas como esta como la de Azuaga, ¿no? Y además una planta muy resistente y seguramente eso haya contribuido a que, a lo largo de todos esos tiempos haya perdurado. Una planta muy resistente que incluso en zonas áridas con apenas agua es capaz de sobrevivir. Y después una cosa muy curiosa, que también hay que decirlo, cuando nosotros en esta época vamos por gamones, los traemos ya en estado de fruto y en algunos casos esos frutos ya están incluso maduros. Cuando cogemos gamones, vamos a suponer, en el mojón de la víbora y nos venimos carretera abajo, ahora vamos mucho en vehículo, pero antes éramos los chiquillos, íbamos andando. Sí, el y nos venimos carretera abajo con el haz de gamones en el hombro. Venimos soltando bolitas de por todo el camino. Además, veníamos tirándolas unos a otros. Y esas bolitas son frutos que en su interior tienen semillas, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, hemos contribuido... Como si fuéramos insectos, pero... hemos contribuido a esparcir esas semillas, ¿no? Es decir, muchas veces vienen verdes, pero es verdad que hay años en los cuales el gamón fructifica un poco antes y esas semillas vienen ya, incluso algunas vienen maduras, y cuando venimos con el haz de gamones en la bicicleta o en el hombro o por ahí, venimos pues dejando semillas por todas las cunetas, ¿no? O sea que todos los que hay en las cunetas ya sabemos que pueden venir de ahí. Pueden venir de que lo hemos propagado nosotros mismos. Claro, cuando cogemos gamones, muchos los limpian en el propio campo, pues la semilla queda allí. Entonces, a ver, que es importante. Y cuando también se coge, normalmente se coge una navaja, se corta y se deja el tubérculo con las raíces. Y es decir, que no es una planta que la arrancamos entera, ¿no? Nos las traemos y se pierden. Una planta que tiene su regeneración. Hay años de más gamones, años menos gamones, en función de la temperatura, la lluvia. Pero bueno, es una planta que después, cuando hay sitios donde hay un verdadero problema, ¿no? Ocupan todos los espacios y no dejan pasto para el ganado. Pero en general, como decimos, de una época para acá no hemos comprobado que haya menos gamones, ni mucho menos, sino que son bastante resistentes, como decíamos, y por tanto permanecen. Que hay años con más gamones y años con menos gamones, eso sí, pero no es que haya más o menos. Es verdad que en las cunetas siempre ha habido mucho, porque yo creo que nosotros contribuimos en algunos casos a esparcir las propios frutos, las semillas. Pues ya lo ven, muchísimas curiosidades que hemos podido conocer en torno a el gamón. Lo vamos a dejar aquí, pero debía ser sin duda el protagonista de esta semana. La verdad es que tenemos por aquí además aportaciones de oyentes que vamos a ver enseguida. Antes, un tema relacionado con la fotografía de la naturaleza. Bueno, de la naturaleza en general, sería más bien de la población de Grazalema en concreto. Pero bueno, una cita fotográfica que llega el 12 de mayo, ¿no? Sí, es el segundo maratón fotográfico Villa de Grazalema, que es un, bueno, el año pasado fue el primero, un maratón fotográfico en el que el día 12 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues todo el que quiera puede participar en dicho maratón. Consiste en que, bueno, en que ese mismo día le dan a los participantes un guión, en el guión van una serie de temas, una serie de temáticas a fotografiar. Desde las 10 de la mañana, el que se quiere incorporar a las 11 o las 12 puede hacerlo, pero desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde hay de tiempo para echar esa fotografía y entregar una tarjeta de la cámara, entregar una tarjeta con las fotografías requeridas por la base, según la base, que serán 6 o 7 temas, y probablemente sean 2 o 3 fotos de cada tema. Pues una vez que se hace la entrega de tarjeta, bueno, pues hay una resolución de un jurado. Se eligen 20 fotografías. De esas 20 fotografías se hace una exposición en Grazalema también, en el bar Grazalema Plaza, y todo el que pase por allí puede incluso votar por la fotografía. Entonces entre la opinión del jurado y los votos de la gente, pues extraen los ganadores, ¿no? Hay dos categorías. Una es para adultos, que es mayores de 16 años, y otra categoría infantil de 16 hacia abajo, con varios premios. El primer premio de adulto de 300 euros, un segundo premio de un menú degustación en el restaurante Casa Las Piedras de Grazalema y una bufanda de la artesanía textil de Grazalema. Después hay un tercer premio, que es una cena en el restaurante El Torreón y un circuito spa en el Spa and Wellness de Grazalema, para dos personas. Y después hay tres premios en la categoría infantil. Además hay un premio a la mejor colección de tres fotografías, que es una cena en el restaurante Cádiz El Chico de Grazalema también. Todo el que quiera participar se puede inscribir a través de internet por el correo afgrazalema@hotmail.com, que es de Asociación Fotográfica Grazalema, afgrazalema@hotmail.com, se puede inscribir o pedir información a ese correo. También se puede inscribir en Grazalema, en la ferretería Tandy o en el bar Grazalema Plaza, o el mismo día 12 en el bar Grazalema Plaza, que es donde está el centro, digamos, centro de operaciones del concurso, donde se recogen las bases. Pues ahí también en el mismo momento se puede uno inscribir, pagar sus 3 euros, recoger sus bases con los puntos a tocar y ponerse a funcionar. Y como digo, hasta las 6 de la tarde, pues hay para fotografiar las temáticas que se piden y en el orden en el que piden. De manera que durante varias horas, pues los participantes están moviéndose por Grazalema, por la localidad y por el entorno más cercano, por los alrededores, entorno cercano. Se mueve la gente pues para fotografiar las temáticas que le piden. En sí también habrá fotografía de naturaleza, seguramente, por sí. El tema paisajístico, sí, o sí. Incluso de alguna... Hay diferentes temas. Los temas no se saben hasta ese día. Sí, hasta ese día no se sabe qué temas son, pero, por ejemplo, el año pasado recuerdo que había temas de fuentes de Grazalema, otro era paisajes, otro era las calles, otro tema creo que era el agua y la fuente era un tema. Sí, eran varios temas, los paisajes. Uno era escaparates, es decir, te ponen un escaparate, pues la gente fotografiaba los escaparates de las tiendas, los bares, las cosas así. Gente del pueblo, la gente buscaba gente por el pueblo. Es decir, que había varios temas donde, bueno, uno tenía que ir siguiendo pues esos temas y fotografiándolos, ¿no? Y bueno, creo que una actividad muy bonita. Pueden ir niños, con lo cual se presta mucho, y de hecho el año pasado ocurrió así, muchos padres con niños a participar en el concurso. Y bueno, son 3 euros de participación, y que yo creo que se pasa una jornada muy buena ese día en Grazalema, pues disfrutando de la localidad y bueno, sobre todo de la fotografía, ¿no? Era curiosa, ¿no?, la iniciativa Maratón Fotográfico, el hecho de que haya que seguir un guión, diferentes temáticas. Sí. Sería una especie de concurso de pintura rápida, de pintura, sí, pero fotográfico. Te obligan a sacar una serie de temáticas en un orden establecido, con lo cual tienes que ir moviéndote de un lugar a otro buscando esas temáticas, ¿no? Fuentes, pues si tienes que sacar 4 fotos de fuentes, pues tienes que moverte por Grazalema buscando fuentes, ¿no? Si después paisaje desde el exterior, pues tienes que salir un poco al perímetro, al entorno de Grazalema buscando paisajes, ¿no? O al revés, o paisaje desde el interior, o calles, o... Pues en Ubrique hay muchísimo aficionado a la fotografía, ya lo saben, 12 de mayo, segundo maratón fotográfico, en Villa de Grazalema, la inscripción a través de AF, que sería Asociación Fotográfica de Grazalema, afgrazalema@hotmail.com. Pues esos son los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Lo que pasa, Manolo, es que nos han enviado por aquí fotografía. Anda, que encontrarte esto en el campo, me imagino que te habrá encontrado alguna que otra. Sí, alguna que otra. Y puede ser un problema. sobre todo porque la pregunta, por ejemplo, Jorge nos envía esta foto y esto, bueno, se trata de una serpiente que vio en el pantano. Mientras que esta otra, nos la envían desde el plan parcial 1, o sea, desde una vivienda que allí ha aparecido también esta fotografía. Y la cuestión es la que plantean es la misma, si se trata de víboras. Un momentito, voy a verla. Pues mira, la primera que nos plantea, por la primera la foto. La primera foto, efectivamente, es una víbora de libro. Vamos. Esta primera, esta de color gris, que aparece, una víbora de libro. Se ve perfectamente la cabeza triangular, el dibujo en forma de zigzag. Esta primera, por la anterior, uh-huh, en forma de zigzag más oscuro, el gris más oscuro, un dibujo en forma de zigzag por toda la parte superior de la víbora. Y después ve cómo la víbora tiene un cierto tamaño grueso y de pronto el rabo, digamos, el extremo, la colita, el extremo se hace muy estrecho de pronto. Si nos acercáramos, bueno, no es recomendable acercarse, pero si la foto estuviera de cara y se vieran los ojos, vamos a ver que la víbora tiene la pupila vertical, no tiene una pupila circular como las otras serpientes. Tiene una pupila vertical que es prácticamente dos rayitas verticales que se abren y se cierran, como la pupila de cualquier depredador, ¿no? Entonces, esta primera, efectivamente, que dice en el pantano, es una víbora de libro de color grisáceo con sus rayas en zigzag, la colita más estrecha y la cabeza totalmente triangular. Y un segundito, a ver si veo el hocico. Sí, se ve un poquito el hocico levantado, una víbora cicuda, tiene la nariz un poquito el hocico levantado. Esa es una víbora, vamos, de libro. Una lástima que los oyentes no puedan verlo por razones evidentes. Claro, estamos viendo una fotografía a través del ordenador. Sí, y pero después la otra, interesante la participación. Y la otra se está viendo claramente. Un segundito. La otra es una, parece ser que es una culebra de escalera. Es una culebra de escalera joven, porque se ve perfectamente las dos líneas. La culebra de escalera joven se caracteriza porque tiene dos líneas paralelas por todo lo alto de la serpiente, dos líneas paralelas que después tiene una serie de, bueno, una serie no, una consecución de líneas transversales a modo de peldaños de escalera. Por eso se llama culebra de escalera. Uh-huh. Es como si tuviera una escalera pintada por todo el lomo. Y es joven porque cuando la serpiente es más adulta, cuando se ve el tema adulta, pierde un poco los peldaños eso. Entonces te quedan dos líneas paralelas nada más cuando es adulta. Entonces, las proporciones de la foto no las veo bien, no se ven bien porque se ve un suelo y una serpiente aquí. Pero debe ser pequeñita. Pequeñita porque conserva perfectamente los peldaños de conserva perfectamente los peldaños de la escalera. Con lo cual, voy a acercarme un poco más al ordenador. Tiene toda la pinta de una culebra escalera, joven. Ya digo, las adultas, hombre, es que una escalera de escalera, es que me están haciendo señales con las dimensiones. Es que una culebra de escalera adulta puede medir perfectamente metro y medio o más. No, está por lo menos un metro, creo yo que sí. No creo, no. Esta, la foto a veces nos engaña mucho, uh-huh, a veces nos engaña mucho y esta foto no es un metro, no. Seguramente, si no, el oyente que ha mandado la foto que ya me diga cuál es la longitud. Pero más de medio metro no tiene que tener, entiendo yo. Más que nada porque se le ven los peldaños perfectamente definidos, cosa que indica que es una culebra de escalera joven. Los peldaños, cuando los pierde y se quedan solamente las dos líneas paralelas, como si fuera una escalera sin los peldaños, pues ya es adulta. En relación a esto, decir que la víbora, evidentemente, que no se ocurra a nadie cogerla con la mano porque el picotazo es asegurado y puede tener consecuencias graves. Peligrosa. Y la culebra de escalera, a ver, no es una culebra venenosa, no tiene veneno tiene un poquito veneno que mata a sus pequeñas presas, pero no tiene veneno para hacerle ningún tipo de problema a una persona. Si es verdad que te pique una serpiente de un metro, te puede entrar una descomposición que no hace falta que te meta veneno, pero sí. Verdad que impone bastante y suelen ser agresivas, ¿no? La culebra escalera tiende a huir, pero si se va a corralazo es agresiva y pega picotazo y muerde. La verdad es que coincidía, ¿no? No da veneno como la víbora, que sí, la víbora da graves problemas, pero bueno, no se recomienda coger ninguna de las dos porque... Bueno, yo no recomiendo coger ninguna de las dos porque el problema es que cuando uno se acostumbra con una serpiente y ve que no te ha hecho nada, el día que estés ante una peligrosa y la cojas también por confianza, pues puede tener un problema. Entonces, bueno, no se aconseja retirarla con un palo largo. Si está en una habitación, como has dicho, en el plan parcial 2, una habitación. Plan parcial 1. Pero en una habitación. Yo creo que era una terraza. Una terraza, pues con el palo de la escoba, levantarlo un poco y llevarla fuera. Lo cierto es que coincidían, ¿no? Que nos enviaban precisamente dos imágenes. Hombre, aquí la verdad es que decimos que aportación y sugerencia, y pueden participar con nosotros. Y además Manolo ha demostrado que sabe perfectamente de lo que está hablando, y bueno, que conoce también perfectamente lo que son las serpientes aquí de nuestra zona. Ahí estaba esa aportación. Yo no sé si ahora mismo son más visibles por algún motivo. Claro, ahora están en periodo de reactivación todas las serpientes y víboras, porque al ser animales de sangre fría, en invierno están más inactivas. Puede ocurrir que en invierno haya un par de días con mucho calorcito y las veamos en un lugar de una piedra tomando el sol. Pero a partir de primavera, el solecito pues hace que las reactive, ¿no? Y estén pues saliendo pues en plena actividad, vamos. En plena actividad a partir de ya y todo el verano, y sobre todo las víboras. ¿Por qué? Porque son animales de sangre fría, y necesitan el calor para activarse, ¿no? En invierno es más infrecuente verlas. Bueno, pues el consejo, si las vemos, hombre, mientras menos cerca, mejor. Si uno puede, es capaz de definir lo que es una víbora, bueno, pues evidentemente no cogerla. Pero si puede ser, pues con un palo muy largo, intentar retirarla y sacarla fuera de la vivienda o sacarla fuera. Llevarla donde pueda. Es verdad que a veces es complicado sacar una víbora de una vivienda, pero bueno, la otra opción yo no la recomiendo, que es matarla, evidentemente. Pero si se puede, o llamar al Ceprona, también otra opción. Si alguien está, por ejemplo, que no puede, en su terraza tiene una serpiente de ciertas dimensiones, pues oye, puede llamar al Ceprona o a la policía, que sabrá cómo actuar, con guantes o algo, y recogerla. Lo que está claro es que hay serpientes, como la víbora, evidentemente, que son muy peligrosas en nuestra zona. No, nuestra zona, de Escalera, la culebra bastarda, culebra de Cogulla, es decir, tenemos una serie de serpientes que... Pero la verdaderamente peligrosa, la verdaderamente peligrosa es la víbora. La víbora que podemos encontrarla en dos fases. La fase gris, que es muy propia, vamos a hablar un poco si tenéis tiempo de la víbora. La fase gris, que es muy propia de la Sierra de Grazalema, Urique, porque está adaptada al medio, a las calizas grises en las cuales estamos. Nuestras calizas son de color gris, entonces estas serpientes de color grisáceo y la línea de zigzag que tiene en la parte superior es grisácea, ¿no? Las víboras no son muy, muy largas, ¿eh? Muchas veces vemos una serpiente pequeña, pues una víbora, pues son bien pequeñas. Pero sin embargo, los arcos nocales, que tenemos terreno más rojizo, de arenisca, amarillo rojizo, ahí las víboras tienen una tonalidad rojiza. Entonces, a veces dice, oye, una víbora de color rojiza, sí, pues que están, tienen una forma, dentro de una especie, una forma colorada, por decirlo de una manera, una forma rojiza, amarillenta rojiza, propia de los arcos nocales, adaptada al medio de los arcos nocales, y una forma gris adaptada a las calizas grazales. Es curioso, ¿eh?, cómo esta especie ha sabido adaptarse al territorio, al terreno, ¿no? Pero igualmente de peligrosa, los mismos dibujos, la misma pupila vertical y la misma peligrosidad. Con lo cual, la víbora hay que tener mucho cuidado. Es verdad que la víbora no se acerca tanto a las ciudades o a los pueblos. Alguien puede verla cerca, vale, pero es verdad que no se acerca tanto, y sin embargo las culebras de herradura, la culebra de Escalera, la culebra bastarda, todas esas pueden estar en torno a las poblaciones, y más allí en las afueras, fuera de la localidad, digamos, en la zona del hotel, el plan parcial número 2 era, sí, donde son construcciones recientes, y bueno, los bichos que vivían allí en el entorno pues están un poco desubicados, ¿no? Desde el momento que levantan todo aquello para construir caza, las serpientes, los alacranes, los bichos, pues empiezan a moverse y se refugian donde buenamente pueden. Poco a poco van alejándose de allí, poco a poco van buscando otros sitios, pero es frecuente ver cómo en lugares donde están construidas viviendas recientemente, los dos primeros años es frecuente ver alacranes en el patio, serpientes, porque están un poco desubicados, y hasta que no se vayan alejando de allí no dejan de verse. Es más fácil ver una en un chalet o una casa a las afueras que verla aquí en el medio de la localidad, ¿no?, del pueblo. Entre otras cosas porque, bueno, aquí ya pues hace muchos años que probablemente se fueron, ¿no? Pues todo ello sobre esa aportación interesante también de nuestros oyentes, de esas serpientes que Manolo identificaba para nosotros y para los propios oyentes que nos enviaban, bueno, pues lo que es esas imágenes. Una culebra de Escalera y una víbora que están ahora, bueno, pues como nos decía Manolo, ¿no?, con el tema de las temperaturas ya más altas. Están reactivándose totalmente. Así que ojo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con esas aportaciones. Como siempre, muchísimos contenidos y de grandísimo interés, como han podido comprobar, hoy con ese protagonismo para el Gabón y nuestras fiestas que llegan este fin de semana. Como siempre, nuestro agradecimiento a Manolo Canto. La verdad es que vamos a poner aquí ya el punto y final a lo que es la edición de la mañana, dado la